Si es que aún me quieres, por favor dímelo. Todo te lo he dado, todo me he entregado. Yo me he pagado.